que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque lenguaje tocar es lenguaje decir, y más hacer. Y más hacer. Por eso este amor nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón, hasta la mujer. Y anda a saber hasta dónde más. Hasta qué humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose hacia el futuro, a la rueda, a la ronda, los blancos mandinga, los negros candonga, los blancos mandinga, los negros candonga, los blancos mandinga, los negros candonga. A partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Buenas. ¿Cómo dice que le anda? ¿Qué se cuenta por ahí? ¿Cómo andan? Acá, contentos, alegres de saber que estamos llegando a otros nuevos lugares. Alegres de saber que nos están escuchando por Viedma a través del aire, en lugares a donde no pensábamos que podíamos llegar. Ya vamos a ir contándoles. Un poco hoy vamos a estar compartiendo música y cosas muy lindas que nos tiran a través de el WhatsApp. +54 9 2944 83 23 96. Ahí podés también responder a la consigna del día. La consigna del día, te la digo, mirá. Dice así: si durante la cuarentena pudieras cambiar algo de nuestro país, ¿qué cambiarías para que una vez finalizada la cuarentena, la salida del aislamiento social, nos encontremos con un país mejor? ¿O qué medidas gubernamentales harías? Si fueras gobierno, ¿qué harías? Dale, animate a pensar. ¿Querés? Bueno, te espero en el WhatsApp con tu mensaje. Vamos a arrancar con un tema de... un tema que se llama Bipolar. Ahí va. aunque digas que me siento el uno como Atila. Cuando la noche me encandila y me descarrila, vuelvo a ser el último. Así arrancábamos esta tarde de los cuarentena principales en Radio La Negra, justito después de que terminara en Radio Fogón Jaque a la Corona. Hoy terminó justo a las 4 de la tarde, 4 y 2 minutos, pero a las 4 ya estaba cerrado el programa y pasando el último tema, así que arrancamos nomás. Muy bueno lo que sucede en el aire de la comarca a través de las radios. Hoy FM Alas transmitió su informativo matinal desde una casa, desde un comedor como este, en Lago Puelo, porque los integrantes del informativo matutino de FM Alas están de este lado del paralelo, es decir, del lado de Chubut, y no pudieron pasar hasta la radio. Pero bueno, las tecnologías permiten eso, permiten hacer radio de otras formas. Y si hace un tiempo con La Negra poníamos las radios abiertas en Plaza Pagano, donde ahora alguna radio incluso lleva un tremendo carromato y una tremenda cuestión, nosotros con la radio metida en un cajón de manzana salíamos a cubrir lo que estaba pasando con la mega minería en La Rioja, en Catamarca, y inaugurábamos la cantidad de cuestiones que permitían después esto de las radios abiertas vía internet, ¿eh? Porque hasta ese momento se hacían vía teléfono, una cosa complicada que fue bien simplificada. Bueno, el equipo técnico de Radio La Negra metiéndole cabeza para inventar caminos donde no los hay. Así estamos. Por eso te voy a recordar también la propuesta que tenemos desde la agrupación Rojinegra, desde el editorial El Choique, que dice así. A ver, espérate porque son tantas las cosas. Cuentos para mover el mundo. Desde la agrupación Rojinegra, Prensa del Pueblo, Radio La Negra y Editorial El Choique, queremos invitarles a participar de una creación colectiva. Se trata de una convocatoria a enviar cuentos o narrativas para niños y para adultos, adultes, niñes y adultes, los cuales serán seleccionados con el fin de ser publicados en forma virtual y luego en papel, en forma de libro. Con la intención de promover la creatividad en tiempos de cuarentena y también la lectura, la imaginación y los espacios de lectura placentera, es que, una vez más, coordinamos esfuerzos para poner nuestras herramientas comunicacionales al servicio de un mundo diferente. Un mundo en el que la comunicación no esté limitada a los profesionales, sino que justamente sirva para que todos podamos expresar y conocer las formas de pensar, decir, los decires de todos y de todes. Porque creemos en los valores de las personas autodidactas, imaginativas, que sin haberse formado profesionalmente, para decir, se animan y dicen. La propuesta se encuadra dentro de la modalidad de trabajo de nuestra agrupación Rojinegra, donde nadie cobra por trabajar. El producto es libre de ser copiado y reproducido, es decir, copyleft o common right, sin derechos de autor o autora. Y los libros serán ofrecidos a precios populares apenas un poco más que el costo de materiales, diferencia que sirve al mantenimiento de maquinarias o a asegurar la impresión del periódico que se distribuye gratuitamente y sin publicidad en forma semanal aquí en la comarca. Los cuentos deberán ser enviados al mail El Choique Ediciones, todo junto, El Choique Ediciones, tiene dos E seguidas en el medio, El Choique Ediciones, @gmail.com. El formato de documento en procesador de texto Word o preferentemente versiones libres, con nombre y apellido más seudónimo si se desea. Para su publicación se debe indicar con cuál de ellos se quiere firmar la autoría. Los cuentos serán recibidos y, si fuera necesario, corregidos en su ortografía, devueltos a su autor o autora para que den su aprobación para la publicación. Además, se puede adjuntar un dibujo o imagen para ilustrar el cuento. Si la misma no es propia, quien envía este dibujo o imagen se hace responsable de que él o la autora de la imagen autorice su publicación bajo estas pautas antedichas. Todos los cuentos serán publicados en formato digital en un espacio previsto para esto en la página de editorial El Choique, una vez cerrado el momento de entrega de trabajos, la agrupación rojinegra seleccionará algunos cuentos para su publicación en papel en formato de libro. Bien, entonces, invitades todes a mandar sus cuentos y sus narrativas a el mail de editorial El Choique, que es edicioneselchoique@gmail.com. Bien, y así, entre otras cosas, tenemos la participación de la gente que sigue diciéndonos, respondiendo a las consignas, las de ayer y de las de hoy también. A ver, vamos a escuchar ahora, ¿me estoy saliendo o no? Sí, estoy saliendo. Vamos a escuchar ahora una respuesta a la consigna de ayer, que quedó colgada. A ver, ahí va. Dice: hola, hola, hola a todas y todos. Yo me quedé enganchada con el programa de ayer, con los avances de la humanidad, y creo que por lo menos el humano en la Argentina, más allá de la tecnología, que es muy importante y ha tenido cosas muy positivas, creo que hay que rescatar, amerita rescatar en este momento, el poder hablar de sexualidad, de género, de identidad, como lo estamos pudiendo hacer en las escuelas, en las familias. Me parece que es un valor a rescatar. Bueno, eso. Buenísimo el programa. Me encantó también lo de precarización laboral de Gaita. También eso es un avance. Ha habido avances. No digamos, no está todo logrado, por supuesto. Pero estamos caminando. Y eso es bueno. Besos a todos, chicos. Muchas gracias, María Angélica, desde Cerrito Amigo, escuchándonos ayer, hoy. Así que bueno, muchas gracias. Y ahora desde Ginebra, Suiza, nos mandan la música, Chavela Vargas. Vámonos. Gracias, Eduardo, por tu participación. Que no somos iguales, dice la gente. Que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy un canalla y que tú eres decente. Que dos seres distintos no se pueden querer. Pero yo ya te quise y no te olvido. Y si vienes conmigo es por amor. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieres como te quiero yo. Donde nadie nos diga que hacemos mal. Y vámonos alejados del mundo. haya justicias, ni leyes, ni nada, no más nuestro amor. Donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga qué hacemos mal. Y vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicias, ni leyes, ni nada. Más nuestro amor. ¿Ya? No, decí, ¿estás escuchando? ¿Ya? Pero primero decí, ¿estás escuchando? ¿Ya? ¿Estás escuchando? Tenés que decir, ¿estás escuchando? Te escucho. ¡Los 45! ¿Puedes? ¡Ay, váyanse preparando! ¡Puedes ser los principales! Bueno, y esta música venía acompañada de una lectura, un texto de Julio Cortázar. Ahí va. And now, all the way from las montañas de Plutonia, y en la voz, no es en la voz, pero es de Julio Cortázar. Y dice así, el diario a diario. Un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde, desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo. Pero ya no es el mismo diario. Ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de plaza. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario. Hasta que un muchacho lo ve, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que una anciana lo encuentra, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Luego se lo lleva a su casa y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es para lo que sirven los diarios después de estas excitantes metamorfosis. Ok. Bueno, después de una post como de 2 horas, porque lo que pasó es que estaba grabando y después vimos una telenovela, que Caterina es fanática de la telenovela inglesa, y ensopada en llanto, se puso a hacer Destino para tranquilizarse. Saben que eso de limpiar la casa, hacer la cocina, tranquiliza, ¿no? Bueno. ¿Vieron? Ese texto de Cortázar es bien bueno, o no sé si bien bueno o a mí me gusta, porque eso, a propósito de esto con la epidemia esta que tenemos, las noticias que llegan, yo al principio las escuchaba los debates y después me di cuenta de que cada uno decía lo que quería y que al final como información no era buena. No era buena, es confusa. Así que decidí hacer mi idea de las cosas ahí, de los tratamientos. Caterín, que tiene su manera de ver las cosas, también me daba remedios. Una amiga me dice, que hay que dejar los zapatos en el balcón. Buah. Después al rato llamaba otra amiga y venía con un nuevo remedio. Bueno, la cuestión es, lo que decía es que eso, la información y lo que uno lee en los diarios, ¿no? No sé si era el viejo Borges que decía que él no leía los diarios porque las noticias de todos los días no le interesaba. Bueno, a mí me interesa, pero lo que pasa que ya ahora con esto, bueno, Donald Trump puso de moda eso de fake news. Bueno, y no sé allá en Argentina, pero acá también, además de fake news, está de moda otra cosa que es populismo. Entonces, cada vez que una noticia no le gusta, dicen eso es populista o es un fake news. En realidad, como dijo alguien por ahí, la más grande fake news de estos últimos años fue la guerra del Golfo, donde se acuerdan que decían que Hussein tenía la bomba atómica, que a la postre resultó ser pedo de vieja porque no tenía la bomba atómica. Bueno, ahora voy a hacer otra pose. Y ahora les voy a dar un ejemplo concreto de lo que es la información. Hace un tiempo atrás, cuando todavía fumaba, leo en el periódico que fumar provoca cáncer de pulmón. Se comprobó, dice que los que fumadores, cáncer de pulmón. Yo dejé de fumar. Sigo con el cigarrillo electrónico, pero el tradicional cigarrillo abandonado. Pero después leo otra noticia, que hay más cáncer de colon entre los no fumadores. Entonces dije, ¿qué hacer, Lenin? ¿De dónde elegís? ¿Del pulmón o del colon? Bueno, pero en fin, una de las suertes que tiene Javier es que tiene una secretaria como el FO, Galia. Ella no lo interrumpe, no es como Caterín que me interrumpe, me corrige, eso no se puede decir, eso es machista. Pero en fin, vamos a terminar con una canción que es la primera canción que le canté a Caterín cuando la conocí, cuando era joven, feliz e indocumentado, como dice García Márquez. Es una canción anarco-romántica. Que espero que les guste a todos, a todas, o como dice Javier, a Todi, que es una gran bebida, o era una gran bebida, no sé si existe. Y la canta Chabela Vargas, que es la voz más viril de México. Vaya. Y ahí tenés, Eduardo, tu Chabela Vargas. ¿Sabés qué? Te voy a decir algo. Vos eras... Sos. ¿Qué pasa que no está sonando esto? A ver, ¿por qué? Hola, sí está sonando. Sos una persona contradictoria, Mirá que si hay alguien que odia el tango sos vos, por lamentoso decías el tango. ¿Y esto qué es? Escuchá. Que dos seres distintos no se pueden querer. Será bello lo de la Chabela, pero no me digas que es menos lamentoso que el tango. Bueno, como ya lo habíamos pasado antes, no lo vamos a volver a pasar ahora. Y sí, en cambio, vamos a pasar el otro tema que también nos mandaste y que... dice Caterín que escuchando esto aprendiste a hacer mole. Ahí va. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café.

Bueno, tenemos hoy, miren, un radio participante desde Viedma, que me llenó de mucha alegría, la verdad. Porque uno no sabe hasta dónde llega, ¿no? Con estas cosas de la radio, cuántas personas llega y en dónde, y bueno, y mucho menos cuando, como en el caso de Enfoques, nos retransmite por aire, y entonces seguramente a esta persona le ha llegado por aire, ¿eh? Mirá, ahí quiero que escuches. Le mandamos un abrazo a Walter, ¿eh? Ahí va, escucha. Hola, buenas noches, Radio La Negra. Quiero decirle que me llamo Walter y vivo, estoy privado de mi libertad en esta cuarentena, estoy en el penal 1 de Viedma y se me hizo costumbre escuchar la radio. Además, paso el tiempo leyendo un libro de Daniel Rojo, se llama Confesiones de un Gánster, y bueno, quiero decirle que muy buena música, muy bueno el programa, y nada, mandarle un saludo a toda la gente y quédense en casa. Bueno, ¿qué tal, Qué bueno. Bueno, ojalá sigamos en comunicación con Walter y nos siga contando un poco también de allí, de cómo se vive también esta situación y cómo se vive también en el penal de Viedma, que, bueno, Río Negro tiene varias denuncias, como bueno, en general todas las cárceles son bastante una porquería, tienen un montón de situaciones de abuso y de falta de derechos de las personas, ¿no? Y ahora, si llego a tiempo con los deditos y con las cosas, nos vamos a ir para otro lado, porque Agustín nos mandó algo más de música y vamos a escuchar. Ahí va. No hay doctores en de ninguno. Quizás deba regresar. El amor nunca es liviano, me dijeron los marcianos. Entienden de gravedad. Cuerpos en interacción, masa y aceleración. La caída es natural. Fui a buscarte en el espacio y un cartel decía despacio. Y no vimos la señal. Lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque el lenguaje tocar es lenguaje decir. Y más hacer. Por eso este amor nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón. Hasta el mujer. Y andás a saber hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Hasta que humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose, extendiéndose hacia el futuro. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros catonga. Los blancos mandinga, los negros catonga. Los blancos mandinga, los negros catonga. Aquí ya tenemos el mate sobre la mesa. Gracias Gaia, gracias Tania. Tania se está levantando de la siestita. Durmió una siestonga. Y el mate tiene espumita. Y está bueno que se tomen un mate porque ahora viene el audio de María que invita a que ustedes la imiten. Invita a que ustedes la imiten. Ahí va. A ver, escuchemos. Hola familia linda y a todos los nuevos oyentes que se sumaron a los cuarentenas principales. Propuesta de Javier, lindísima para tenernos unidos en la cuarentena. Va un palíndromo. A ver. A mamá Roma le aviva el amor a papá y a papá Roma le aviva el amor a mamá. Beso grande a todos, María, desde Bella Vista, Buenos Aires. Los quiero. Amad a la dama. Acá yo no sé qué es lo que falla más, si la memoria o la dificultad lingüística. A mamá Roma le anima el amor a papá Roma le anima el amor a mamá. Era así, ¿no? A ver, ¿vamos de nuevo? ¿Te sale? Este es fácil. A ver. Respuesta de Javier, lindísima para tenernos unidos. Ahí va, ¿eh? En la cuarentena. Va un palíndromo. A ver. A mamá Roma le aviva el amor a papá y a papá Roma le aviva el amor a mamá. ¿Ves? Era así, era así. Pude. ¿Vos podés? Fíjate, mandame al 02944-8323-96. Si estás afuera, si tenés que agregarle el código de país y de celular a tu celu para que entienda que es un contacto WhatsApp, tenés que ponerle más 549 y entonces sí, 2944-83-2396. Ya mis números de teléfono son un palíndromo, dijo. Bueno, tenemos más después, más de eso que nos manda María. Buenísimo, María, porque a meterle un poco de emoción a la cosa, a ver qué sale. Mirá, vamos a largarnos al agua pato, dijo, y vamos a escuchar este audio que espero que sea para el programa. Ahí va. Cuando termine esta cuarentena, me gustaría que todos los seres humanos nos dedicáramos en serio a cultivar el arte de amar. Que como todo arte, para aprenderlo hay que dedicarle tiempo y priorizarlo. Esto implica hacer un cambio de enfoque radical, saber que no hay absolutamente nada más importante. Implica tiempo, cambios de ritmos, de miradas y de prioridades. Implica tener conciencia colectiva de que este mundo cambia con la suma de tantos gestos amorosos que se expandan y multipliquen por el aire en cualquier lugar del mundo. Gracias, Juana. Desde San Luis, Juana nos manda esa respuesta a la consigna que, te reitero, ¿cómo era? Por las dudas llegaste un poquito tarde. Mirá, la consigna, ¿dónde está la consigna? Esperá, ahí va, Dice, si durante la cuarentena pudieras cambiar algo de nuestro país, ¿qué cambiarías para que, una vez finalizada la cuarentena, la salida del aislamiento social, nos encontremos con un país mejor? Bueno, todo esto lo podés mandar, tu respuesta, podés mandar la respuesta en mensaje de audio al WhatsApp más 54 92944-83-2396. Y siguen llegando. Mirá, a ver, escuchamos. A ver, la consigna, respuesta a la consigna, dice, ahí va. Bueno, respondiendo a la consigna me puse a pensar y dije, es difícil decir qué cambiaría uno durante la cuarentena, porque depende del lugar donde, del lugar en la sociedad donde uno esté, ¿no? Yo desde acá, desde mi lugar, no, siento que lo único que podría cambiar en mi espíritu y mi cabeza y a lo mejor dialogar con otros para, que es lo que estamos haciendo, para tratar de que nos cambie la cabeza y el sentimiento, ¿no? Si pudiera hacer algo más macro, y creo que lo intentaría por de pronto ponerle más límites a las fuerzas de seguridad, entre comillas, realmente ponerle límites para que se respeten los derechos, poner límites a todo lo que es la extracción minera. ¿Cómo carajo se hace? No sé, porque sé que todo tiene sus bemoles y es muy difícil, ¿no? Pero me da la impresión de que las cosas así más fuertes y después poner lograr una distribución de la riqueza como la gente, ¿no? Pero todo eso son deseos. ¿Qué se puede hacer? No tengo idea. La verdad que me la paso pensando. Sí, sí. Marilu, presidenta. ¿Cómo no? Las cáscaras de huevo las tiramos a la basura o a la olla de los perros, porque si se la tirás al compost se las comen las gallinas y después te comen los huevos que ellas mismas ponen. Acá la Mal está haciendo una torta. ¿Qué tal? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. ¿Ves qué pasa? Se sube el volumen del micrófono de repente y acopla. ¿Por qué pasa eso? No lo sabemos. Esto está ahí, está bien, esto está bien. Esta consola hace lo que quiere. Bueno, y ahora vamos a escuchar un mensaje que nos mandan. Un mensaje para José, que está en San Luis. Para José Oneto, ¿Estás escuchando, José? Presta atención porque este mensaje es para vos, Ahí va. Hola, quiero mandar un mensaje para José Oneto, que está en San Luis escuchando el programa y que hoy a la mañana nos contó que se despertó allá y escuchó unos teros y extrañó mucho, mucho el bolsón y estar acá. Así que yo le quiero mandar un abrazo enorme, decirle que acá en la laguna tengo unos patos para cuando vuelva y los vea, y que ya prontito, cuando termine la cuarentena, vamos a que se agarren las rutas, porque vamos a agarrar ruta y nos vamos a ir a visitarlo, seguro. Cuando termine todo esto, nos vamos a atravesar el país entero visitándonos unos a los otros. José, te quiero mucho, mucho, te mando un abrazo y me encantó escucharte la voz. Mandá un mensajito al programa, así te escuchamos también. Un abrazo para todos. Qué grande, hoy están a full los mensajitos. Muy bien, muy bien. Ahí va otro cortito, a ver. Dábale arroz a la zorra el abad. Dábale arroz a la zorra. ¿Qué? Dábale arroz a la zorra el abad. Dábale arroz a la zorra el abad. A ver, vení, vení, decilo acá que no te escuché. Vale. Deja el arroz a la torta y vení al abad. Dábale el arroz a la zorra. El abad. El abad. ¡Ah! El monje suroeste. Me di cuenta enseguida. Yo decía, ¿por qué tiene que lavar el arroz la zorra? ¿La zorra qué? ¿Lava el arroz? Pasame el balde, te lavo el avión. Bien. Muy bueno. Entonces, a ver, siguen mandando. Este me parece que ya lo pasamos, Sí, lo mandó otra persona por ahí. Sí, sí, es el mismo. Ya lo tenemos. Bien, a ver, acá, ¿qué tenemos? Escuchemos. A mamá Roma le aviva el amor hacia papá. A papá Roma le avisa el amor a mamá. Bueno, estoy colaborando, no se rían. El tema es que le avisa. ¿Qué le avisa? ¿Que le aviva el amor a la ropa de papá? ¿O lava el arroz de la mamá para la para el abad? Ahí va, va metiéndole ritmo. Gracias, gracias por los mensajitos. Saben que hoy, a partir de las... A ver, porque acá tengo la grilla, exactamente, muy preciosamente. Hoy, y de lunes a viernes, a partir de las 19, tenemos el informativo Aler, la segunda emisión. Son tres emisiones. La primera es a las 8 y media de la mañana, la puedes escuchar por Radio La Negra. Te voy a decir lo que podés escuchar hoy, que es miércoles. A las 8 y media estuvo el informativo Aler. A las 14, Jaque Mate Corona, desde Radio Fogón y retransmitido por La Negra. A las 16 hasta las 18, los cuarentena principales. A las 18:30, Radioteatro, El Eternauta. A las 19, segunda emisión del informativo Aler, desde Ecuador, la Agencia Latinoamericana de Educación Radial. a las 19:30, hoy arranca, hoy, vamos a tener un ciclo de 15 minutos producido por la supervisión de nivel inicial del Bolsón, en conjunto con un montón de docentes, padres, amigues, que se han sumado a contar cuentitos, canciones y cosas para niñes, que no solo de aquí del Bolsón, vienen de distintas partes del país. Así que ahí estamos colaborando desde Radio La Negra para armar esos micros que van a ser retransmitidos no solo en La Negra, sino en un montón de radios de aquí de la localidad, con el objetivo de que justamente las niñas de nivel inicial tengan un espacio en la radio para escuchar algunas cosas lindas, un cuentito, una poesía, un trabalenguas, una adivinanza, y así van a ir pasando distintas personas, amigues y docentes y cuentadores de distintas partes, entregándoles su cariño a las niñas a través de un audio. Anda que anda, creo que se llama el micro. En breve también se va a sumar un micro de la Escuela de Jóvenes y Adultos que estamos empezando a editar para que podamos escuchar las producciones de jóvenes y adultos que producen también cuentos, radioteatros y demás cosas que se hacen en la Escuela de Jóvenes y Adultos de aquí del Bolsón. Bueno, además, te cuento, ya que tengo la grilla en la mano, a partir de este viernes, si vos lo escuchabas, Eduardo, si no lo escuchaste, te digo, te lo recomiendo a vos especialmente. El viernes, a partir de las 20 horas, en Radio La Negra, claro, allá en Ginebra van a ser como las 8 y 5, serían, ¿qué? No, a las 8 de la noche, las 25 sería como la 1 de la mañana, ¿no? A la 1 de la mañana, igual vos sos bastante noctámbulo, así que, y este programa da para escucharlo a la 1 de la mañana, es un programón. Si no, Caterín, vos no le hagas caso a Eduardo, mandalo a Eduardo a dormir y vos quedate escuchando a Don Ricilione haciendo Abrazo de Tango. Vuelve Abrazo de Tango a Radio La Negra, uno de los mejores programas que hemos tenido en Radio La Negra, hecho desde el alma, desde el corazón y desde el conocimiento de esas callecitas porteñas donde sucedía todo eso que se hizo tan notable en el mundo y que venía de aquí, aunque algunos dicen que de Uruguay, algunos dicen que de Francia, pero el tango viene de acá. De ahí, de esas callecitas de Buenos Aires. Abrazo de Tango te invita a recorrer un poco por todas esas historias, por esas tras de escena que por ahí quienes no estábamos muy atentos o quienes no vivimos esa época nos la perdimos. Bueno, ahí nos cuentan en Abrazo de Tango muchos de esos detalles que son muy significativos porque le ponen historia y contexto a las letras y a los tonos de nuestros cantantes e intérpretes de tango. Y vamos a ir a un poco más de música, ¿te parece? A ver, ¿qué podemos escuchar hoy? Mirá, esto es para dedicado a Eduardo. Ahí va. ¿Sale? Ahí va. Thank you. Claro, no, no lo dice, no lo dice, no lo dice. Yo leo lo que dice y hasta ahí me limito, ¿entendés? O sea, yo no sé, no lo sé, no. ¿Qué tengo que saber yo? ¿Por qué? ¿De dónde querés que saque? Claro, sí, palíndronos. Palíndronos, palíndromos. ¿Cómo se dice? Bueno, acá me apunta el corrector automático digital que la cuestión con estos palíndromos, es que se pueden leer igual de adelante para atrás que de atrás para adelante. Por eso dábale a Rosa la zorra el abad, que si lo lees para atrás, mirá, lo voy a leer para atrás, dábale a Rosa la zorra el abad. Ahora lo leo para adelante, dábale a Rosa la zorra el abad. Y ahora lo leo para atrás, dábale a Rosa la zorra el abad. Viste que eso es todo lo mismo, palíndromo. Ay, ay, ay, Dios, la cuarentena, lo que uno tiene que venir a aprender en estas situaciones, mirá. Y el otro entonces, ¿cómo era el de papá, mamá, amada, Roma, ¿Cómo era? Ya ni me acuerdo. A ver, vamos a escuchar algunos mensajitos más. A ver qué nos dicen. Te queremos, nenit. Está muy bueno. Dígale, dígale. Ahí va. Para Radio La Negra, los 40 principales, el tema que me gustaría que cambie es el de los alquileres. Una gran diferencia en la vida de las personas, los que tienen que pagar alquileres, o sea, es como que tiene muchísimo menos tiempo de vida, de disfrute, que el que tiene es propietario. Y sobre todo, vivir del esfuerzo de otros, ¿no? Eso me parece que la tierra nunca puede ser un capital, digamos, ni de ahorro ni de nada. Tiene que ser la relación con la tierra. Un poco idealista, pero me gustaría que, creo que estamos en el momento como para pensar esas cosas. Y siguiendo este hilo de pensamiento, me parece que ya puede ser también pensar la expropiación, no sé si es muy utópico, pero la expropiación de las grandes extensiones de tierra en manos privadas, eso también me parece que se puede pensar, sobre todo los espacios que han sido territorios de comunidades. Me parece que eso hay que devolverlo. Gracias, abrazo a todos. Lucas presidente, vamos, que estamos llenos de presidentes. Qué bueno, un montón de presidentes para aportarle a esta Argentina. ¿Quién dijo que no hay futuro? ¿Quién dijo? Acá están todos los futuros. Apurate, apurate, que Tania quiere hacer pis. Ahí va, seguramente viene la aclaración y el palo en la nuca, escuchá. Tomo la moto. No era el palo en la nuca, era otro palíndromo. Bien, tomo la moto. Tomo la moto, ahora lo leo para atrás. Tomo la moto, ahora para adelante. Tomo la moto, ahora para atrás. Tomo la moto. Está bueno, ¿eh? Bueno, y María, no, la señora de los palíndromos, la señorita, ahí va, otro más. Amad a la dama. Amad a la dama, muy bueno, ahora para atrás, amad a la dama, ahora para adelante, amad a la dama. Ay, Dios, la cuarentena, bueno. Ahí va, otro más. A Mercedes S de crema. Tomo la moto. Me dejaste pensando. A Mercedes S de crema. A Mercedes S de crema. ¡Qué zarpado! ¡Qué loco, boludo! ¿Cómo? ¿Quién descubrió esto, Anit Negra, ¿qué tal? Lo más que me sale para atrás. pero a Anit Negra no quiere decir nada. Calla. Ay, ay, ay, Dios, la cuarentena. Otro más, mirá, ahí va. A Mafalda, dad la fama. Ah, no, no, pero esto ya es cualquier cosa, María. Esto me estás diciendo cualquier cosa. A Mafalda, dad la fama, ¿qué? A Mafalda, dad la fama. A Mafalda, dad la fama. No, a ver, va de nuevo. A Mafalda, dad la fama. No, no dice fama, dice fava. No. Amafalda, fada. ¿Qué es la fada? Amafalda, dad la fada. ¿Qué será la fada? Ah, no, no, me quedo a ver escuchando otra vez. Amafalda, dad la fama. Este escribilo por... La fama. Este es la fama. Este escribilo... Pará, pará, que quiero escuchar la fada. ¿La qué? La fama. La fada, dice. ¡Fama! No, dice fada. A Mafalda. Mafalda. Mafalda. Ma. Voy a tener que... A ver, por favor, alguien que me escriba. A Mafalda, dad la fama. Bueno, a ver, vamos a seguir. Este escribilo porque si no, no lo vas a poder leer para atrás en el aire, Javi. Amanecí de malas, alá, me dicen ama. Amanecí de malas, a ver, va de nuevo porque justo se cortó encima internet y quienes nos están queriendo escuchar no lo van a poder tener. Ya tan, ay, qué bárbaro, impresionante. Amanecí de malas. Este escribilo porque si no, no lo vas a poder leer para atrás en el aire, Javi. Amanecí de malas, alá, me dicen ama. Pará, amanecí, pará, amanecí de malas. Este escribilo porque si no, no lo vas a poder leer para atrás en el aire, Javi. Amanecí de malas, alá, me dicen ama. Pará, amanecí de malas, alá, me dicen ama. Amanecí de malas, alá, alam, de... Malas alam ala me dicen ama. ¿Ah? Amanecí de malas, ala me dicen ama. Ahora para atrás. Amanecí de malas, ala me dicen ama. Claro, pero a ver, yo puedo decir cualquier cosa para que se diga para Capicúa, para un lado para el otro, para un lado para el otro. O tienen que decir porque me dicen ama, ama qué. No, está muy bueno, pero me está volviendo loco. Esto ya no sé cómo es. Encima sigue mandando. ¡Pará! La Marlene ama en el ramal. ¡Pará! Este es justo para vos, Javi, mirá. Sé verlas al revés. Sé verlas al revés a Marlene. La Marlene ama en el ramal. La Marlene ama en el ramal. Este justo. No, pero este. La Marlene ama en el ramal. Muy bueno. Este justo para... Pará, ya te escuché. Estas cosas de la tecnología. Mirá vos los palindromos. Palíndromos. Palindromos. Bueno, a ver si le puedo poner algo de música, que lo que quería que suene no era eso que sonó. A ver, ahí va, de Serú Girán. Ahí va. Que enseña a vivir. las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Sospechas que van y aquí estoy, pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Qué placer, hacer un programa así con toda esta participación. Muchas gracias. A ver qué dicen por acá. Ah, pero no, tengo que subirle el volumen, si no, no dicen nada. Ahí va, momento. Y este es para Joaquín. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo quedó ese mosaico que estabas haciendo ayer? Qué bueno, qué bueno. ¿No me podrás mandar una foto? Por la radio no, pero después. Te mando un beso grande, grande, grande. Estaba esperando que cantara el gallo, pero no canta. Después te voy a mandar. Un beso grande, Joaquín. Hola, me acordé anoche de unos versitos que decía mi abuela cada tanto. Este me lo acordé todo, tratando. Es así. Mañana es domingo, se casa Piringo con una señorita de Santo Domingo. ¿Quién es la madrina? Doña Catalina Rebozo de Harina. ¿Quién es el padrino? Don Juan Barrigón, que hace sus vestidos con cola de ratón. ¿Qué quería decir todo esto? No sé, pero me acuerdo que mi abuela se sentaba mientras cosía y nos recitaba esos versos. Voy a ver si me acuerdo otros, porque había unos muy divertidos. El sonido la delata, estaba en la calle, ¿eh? Se escuchaba ahí un ruido de moto por atrás. Bueno, gracias, muchas gracias. Vamos a seguir repasando lo que pasa por ahí. Mirá, ahí. Tomo la moto, no sirve, dice. Tomo la moto, no. ¿Cómo era? Tomo la moto, no es. Ah, claro. Tomo la moto, no sirve, porque se lee Otom al Omot. Tomo la moto. Otom al Tomot. No sirve, no sirve. ¡Error! Ay, Dios, la cuarentena, tal cual. Ve que uno ya está mareado, te tiran cualquier cosa. Tomá la moto, motón la tama. Tatamo, tamo, tamo, estamos de acuerdo. Muy bien, vamos a ver, ¿qué pasa por acá? Un trabalenguas. Camarero, desencamarónemelo. ¿Y otro? No, a mí me gustan más de chocolate. ¿Qué cosa? O se equivocó de grupo o le gusta más de chocolate. ¿Qué va a hacer? Bueno. Pasó el palíndromo primero. Bien. Ahí va. El palíndromo. Palíndromo. Quien mal anda, mal acalda. ¿Eh? Va de nuevo. Quien mal anda, mala calda. ¿Mala calva? Todo bien, pero... ¿Quién mal anda? ¿Cómo es? Todo bien, pero con sentido, Santi, por favor. Te lo dijo ella. A ver. María insiste. Tiene más, tiene más. Vamos de uno. Eso no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Sabes o no sabes? Eso no sé. Eso no sé. Claro, eso no sé. Para atrás, eso no sé. Para adelante, eso no sé. Otro. Sacude y educas. Sacude y educas. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Ese es terrible. Es para los para ciertos tipos de docentes, ¿no? Sacude y educas. Gaia se quedó pensando a ver si para atrás se leía igual o no, pero yo a mí lo que me quedé pensando es en lo que dice. Sacude y educas. Es decir, te sacudo y te enseño. Bueno, está bueno igual, pero me gustan más los otros. Ahí va otro. Añora la roña. Ese me gusta más, por ejemplo. Añora la roña, muy bueno. Añora la roña. Añora la roña. ¿Qué es añora? Dice Gaia. Añorar es desear, querer. Ese me viene más a mí que el otro, que el de sacude y educas. Bueno, gracias María, muy bueno. Acá me mandan bien. A Mercedes de crema, no. De chocolate. ¡Ah! No, a mí me gustan más de chocolate. Porque esa era Mercedes la que decía eso. Y el palíndromo ese otro estaba por acá que decía, ¿dónde decía? ¿Este? Este justo para vos, Javi, mirá. No. Sé verlas al revés. No, no, no era ese, era este. La Marlene. No, tampoco, era este. Este escribilo porque si no, no lo vas a poder leer para atrás en el aire, Javi. Amanecí de malas. Alá. No, tampoco. A Mafalda. No, tampoco. Tomo la moto. A Mafalda. Tomo la moto. ¿Tomo la moto? Tomo la moto no es un palíndromo, lo dijo ahí la amiga. Che, no, pero ¿dónde estaba el de Mercedes que le gusta de calabaza? O de crema, no sé cómo era. Bueno, ahí estaba, por ahí, ya lo perdí, ¿ves? Que llegan tantos y que, ¿cómo querés que haga? A ver, ¿qué dicen por acá? Dicen. Definitivamente no se entiende nada de esto. Entre Javier que habla invertido y la señora o señorita María que manda, ¿cómo es eso? Los polígonos, eso. Que en realidad eso es Capicúa, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, pero Javier, vos que estás ahí, traducí. Traducí eso de los polídramos. El último está difícil, ¿eh? Ese de la fama. Yo estoy de acuerdo en que los polígamos es algo diferente a los polídramos. Poliamor es otra cosa, Eduardo. Palíndromos. Ya es complicado el término. Terminó con el término. Bueno, y... ¿Nadie leyó Mafalda? Pregunta... Bueno. Tomo la noto. ¿Eh? Es de sílabas, sacudí y eduqué. Mal. No entendí. Mala calma. Ah, porque es en sílabas. Encima de que el polídromo es complicado, te lo tiran en sílabas. O sea, mala calma. Mala calma termina con la sílaba ma. Calma. Entonces, ma, la, calma. Mala calma, mala calma. En sílabas. Ah, claro. Y uno, ¿cómo quiere que haga? Pero el tomo la moto. ¿El tomo la moto? Es en sílabas. Pero está mal. Tomo, no, tono, mirá. Tono, la moto. ¿Cómo? La moto. Pero... No, me estás volviendo mira, loco. Mira, pa. Tono, la moto. No, porque es tomo, la moto. Entonces, to, mo, no. La, mo, to. ¿Sí? Pero ahí dice no. Pero dice no porque alguien me tipió mal. Pero es tomo, la moto. ¿Se entiende? Tomo la moto. Claro, era tomo. Tal cual. Pero, claro. Mafalda, no entiendo si la sacudieron o la educaron. No sé. Ay, caramba. Con estas cosas. ¿Cómo hacer? ¿Qué digo? Ponete. A ver. Claro, claro. Gaia, me morí. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, y sí. Javier, ponete una tema. Una tema que vamos a buscar por aquí. Una tema que ponemos. A ver, mira, este. Siguiendo con Latinoamérica. Este se llama América y lo cantan con Calle 13, pero no es el tema de Calle 13, es... de los Tigres del Norte and Friends. Cóndor invadido. queremos, gracias. ¡Ay, Dios mío, la cuarentena! Bueno, y ahí me preguntan, a ver si alguien de les oyentes puede decir dónde se vacuna la gente para la gripe acá en Bolsón. Pregunta una oyenta, y si algún oyente o oyenta tiene idea, nos puede escribir al más 549-2944-832396 para contarnos. ¿En el vacunatorio del hospital? El vacunatorio del hospital está funcionando en el ETAP, me dice acá automáticamente Ana. Muy bien. Respondida la pregunta. Respondida la respuesta. El ETAP está justo enfrente de la esquina de atrás del hospital. Es decir, por la calle lateral al hospital, por donde está el puesto de lomitos, y yaguarmas, no, yaguarmas creo que no tiene más ahí, pero lomitos, bueno, ahí, llegando a la esquina hacia el Piltri, a la derecha tenés el ETAP, ahí está funcionando el vacunatorio del hospital del Bolsón. Y ahora te cuento que paralelamente a todo esto, por las redes sociales, pasan cosas. Entonces, hay una anécdota que alguien tiene que contar, pero que empieza así. Lo de los patitos cosen de Tucumán, yo no me acuerdo nada más que de la canción. Pero seguramente Santiago y Juan Cruz lo saben cantar mucho mejor que yo. Y ahora vamos a escuchar la anécdota. ¿Será? Ahí va. Esto no es un palíndromo, pero fue un pedido del público. Es un cuento de cuando llegamos a vivir a Tucumán. Yo tenía 4 o 5 años, entonces me mandaron al jardín de infantes y entre los juegos que enseñaban ahí en el jardín de infantes estaba el uno que tenía una cancioncita en la que uno tenía que ir haciendo la mímica y entonces según lo que decía la canción uno tenía que hacer la mímica, ¿no? Entonces, la anécdota graciosa es que empezó la canción y yo me senté de piernas cruzadas y me puse a hacer como que tejía, porque encima nos diferenciaba mucho el coser del tejer. Y alrededor todos los demás pibitos y pibitas y pibites corrían, porque la canción decía: corren, corren, los patitos van a la laguna. Pero en Tucumán la R no suena como R, sino como R. Entonces decían corren, corren. Y yo entendía cosen, cosen. No quieran saber qué pasó cuando salimos al recreo y los pibes, vamos a jugar la pilladita. La pilladita es la como el ladrón y policía, la mancha, acá en Buenos Aires. Muy bueno, cosen, cosen. Suerte que entendiste cosen, porque podría haber sido cualquier otra cosa. Ay, ay, ay, ay, la cuarentena, la pilladita también. Bueno, a ver, ¿Qué dice? ¿Dice esto es para ahí o esto es para acá? Ahí dice que hay un teléfono digital. Ah, bueno, entonces lo escuchamos, a ver. Y si hay alguien que quiere que lo vacune en la casa, hay un teléfono, que no lo tengo en este momento, pero el teléfono del ETAP. Ah, bien. Hospital. ¿Qué tal qué? Hospital. Ah, hospital. Ah, bien. Bueno. Acá está. Nos mandaron el chiste que dice... Quien Mafalda mala calda. Y entonces... ¿Qué dice? Qué fino sentido del humor. Ah. ¿Cómo? No lo entendí. Ay, ay, ay. Me hace reír. Bueno. Tenemos más audio, tenemos más audios. Ahí va. A ver. Suena. Bueno, muchas gracias por la invitación esa del programa de tango, ¿no? Todos tenemos un coté masoquista, así que lo vamos a escuchar, ¿no? Es el viernes como a la 1 de la mañana. Bueno, pero para definir el tango, le voy a contar un cuentito que es cierto. Resulta que hace unos años atrás, un domingo de invierno, pero hacía un día peronista, había sol, salgo a caminar al lado del río y me encuentro un uruguayo. Un uruguayo es como un porteño, pero al cuadrado, ¿no? Más negativo todavía. Y resulta que nos ponemos a charlar y me empieza a dar noticias. Todo iba mal, todo iba mal. Le preguntaba por fulanito, no, ese se murió. Le preguntaba por el otro, no, ese está muy enfermo. Y seguía todo negativo, que no hay trabajo. Y esto. Entonces en un momento ya, después de 15 minutos de conversación así, positiva, digamos, vi una chica en un balcón y dije, bueno, para que cambie de tema, le digo, mirá esas dos ahí, esperando que me dijera, uy, qué culo que tiene. Y viene y me dice, ¿te diste cuenta? La mujer es cada vez más puta. Ese es el tango. Había ponerte una tema. Manos montañas, el nuevo sol, aire puro y libertad que la música me dio. Andarán viejos amigos, cuantos por conocer, el destino y los caminos a recorrer. Y a todos los hippies del universo, gitanos hermanos, vagabundos de este mundo, yo los saludo y los celebro y los abrazo con el corazón. A caca. Ay, ay, ay, la cuarentena. Palíndromos como este, escúchate, ¿eh? A caca. A caca. A caca, a caca, a caca, a caca. Muy bueno. ¿Y este? Ponete, ponete, ponete, no, no. Gracias, Amapola. A caca. No, no, no. Bueno, acá estamos, che. Poniéndole onda a la tarde de... Los cuarentena principales. A ver. Ahí va un audio que no sé si es para acá. ¿Será para acá este audio? No lo sé. A ver, este sí. Espera que no se carga. Pero va media hora sin cortes, che. Impresionante. Cuéntenme de dónde están escuchando, así les nombro. Cuenten quiénes y desde dónde. Así les voy nombrando, que son un montón. Ahí estoy viendo que hay un montón. C'est la trajectoire de la course. son instantané, le velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera, la caresse, la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera, génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis. Le vent nous portera. Cantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Mirar ojos. Una mirada. Visión. Mirar. Una mirada. Ojos. B. Bien, Árbol de Diana de Alejandra Pizarnik. Era lo que escuchábamos recién sobre las miradas. Acá escuchándolos desde Ginebra y les manda también saludos Camilo. Estos tres son para la radio que Mercedes los mandó a cuarentena. Muy bien, bien, ahí va. Pero, a ver, vamos con uno. Pará, que no se escuchó. Estaba ta pupu la para pa papá. Pero caraca, to para pasa. Su putupú, repete. Tata, pasa. Requen de pisipa, cata. Va para, para. Va para, para, bebe, eh. ¿Tocada? Tacatapurri, bidepe. ¿Qué son esos agujeros tapados? ¡Ja, perdiste! No sé qué es una cámara. Muy bueno, muchas gracias, Mercedes. Hola, Javier. Benjamín Mataldi de Bellavista. Qué grande. Hola, Benjamín. A ver, otro. Hola, Javier, Mer Richie, escuchando desde Bellavista. Bueno, acá mando, si puedo, si lo logro, un diálogo entre Benjamín, cuando era muy chiquito, y Agustín tratando de hablar en jeringoso. Para Tania, para Mapola, para Julián y para todos los que quieran escucharlo. Besitos. Qué bueno, muchas gracias, Mercedes y Benjamín. También nos está escuchando Santiago desde Coghlan en Capital Federal. A ver. El mensaje de tu mamá que solo decía, ¿qué tal? Y Javier, ¿qué tal qué? Menos mal que tiene a Gaia por detrás que le va diciendo, no, no, esto es así. Pero es mortal todo, todo el programa de hoy. Maru también desde, ¿cómo era? ¿Alicate? Uñas. Vaya aspirina. ¡España! Muy bien, Maru desde Alicante en Vaya España. Vaya, vaya, que España. El tema que escuchábamos antes y que mandaba José y familia, que también nos están escuchando desde Cerrito Amigo, era Le Vent T'Emportera. Muy bien, no se quemó la torta, muy buena. Qué bueno. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? María Ricci desde Bellavista. María Angélica desde el Cerrito Amigo. ¿Quién más está por ahí? Lucas desde Cataluña. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde está ahí? A ver, acá me mandan tres audios. ¿Serán los mismos? Hola, Javier, Benjamín Mataldi de Bellavista. Eso, hola, Benjamín, Javier, también. Benjamín Mataldi de... Pero, gracias, Benjamín. Bueno, muy bueno, che. Claro, claro, la cortinita. María pensó que era Arián, pero no, era José. Bueno, ¿quién más está? Está Joaquín escuchándonos, está Juan Cruz también escuchándonos con Amapola y con Julián, que está haciendo sus primeras gateadas. Está Mercedes Romero también desde Bariloche. Eh, Lucas y su amiga que nos recordaba esto. Tomo la moto no sirve porque se lee Otom al Omot. Tomo la moto. Otom al Tomot. No sirve. ¡Error! Quiero escucharlo de nuevo. Tomo la moto. Otom al Tomot. No. Tomo la moto. Otom al Tomot. No sirve. ¡Error! ¡Al Tomoto! ¡Al Tomate! Bueno, gente querida, nos estamos viendo mañana. Gracias por las consignas, las respuestas a las consignas, que estuvieron muy buenas, ¿eh? Ahí hubo de todo un poco, saliendo de distintos lados. Está Rosa y Tito también, desde Ramos Mejía, le mandamos un gran abrazo. Y está Ro también, porque si nos está escuchando, nos está escuchando. Si te quedaste con ganas de meterle medidas de transformación a nuestro país y ponerle alguna idea a esta cuarentena para que cuando salgamos de ella estemos cambiados, diferentes, otros, podés también mandarnos mañana y la pasamos mañana tu respuesta a la consigna de hoy. No hay problema, ¿sí? Sí, esa que escuchábamos no era Maru, ¿eh? Era la amiga de Lucas, que habla igual a Maru, pero que no es Maru, porque Maru está en Alicante. No, Alicante. Y la amiga de Lucas está en Cataluña. Las dos españolas, pero en distintos puntos. ¿Cómo se llamará la amiga de Lucas que está en Cataluña? Bueno, así es. A veces no digo todo, pero todo está en la moto, todo, todo. Eso, ¿eh? Malana, te mandamos la medida. No, mañana te mandamos la medida, sí, sí. Buenísimo, dale. Piénsenla, que es una sola. Ah. Bien. Tema de María Gadú, brasilera recopada. Para mañana o cuando necesites unas temas. Ponete una tema. Pero será ese que mandaste, ¿no? Ese que mandaste era de Levant Emportera, era de otro, no era Maru. Pero si me lo... Claro, era Maru. Con razón no hablaba igual. No me sale en español, no. Bien, bueno. Claro, la de Otom soy yo. La de Alicante, claro. ¿Cómo no me di cuenta si era un acento típico? Nos vemos, gente. Hasta mañana, que se ha cumplido las 2 horas y nos tenemos que ir. No porque nos tengamos que ir, sino porque en algún momento la moto se toma el palo y nos vamos. Che, gracias a todos, a todas y a todes. Y gracias hoy, debo decir que el único que mandó los temas previamente para pedir, para que pasáramos, que eran para bajar de YouTube y que lo hizo antes de que empezara el programa para que no se cortara tanto la transmisión después, fue Eduardo. Gracias, Eduardo, justo se cortó la transmisión ahora, pero Eduardo fue el único que mandó los temas antes. Gracias. Nos vemos hasta mañana aquí en Radio La Negra, sí, a través de la aplicación de la red Enfoques, o si no, a través de radiolanegra.blogspot.com. ¡Chau! Esto fue Las Cuarentena Principales.